apretada, bajo él la colocamos para que no se estropeara. Esa foto reflejaba el amor en tu mirada, y al verla yo escondo mis lágrimas en la almohada. Hey, hey. Y yo te sigo esperando. Sé que es un gesto cobarde.